El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Aquí comienza El ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Chicos, ¿ustedes saben que pensar en positivo está muy bien? Sabiendo que todos tenemos nuestra manera de pensar y de ver el mundo. El fin de que viene, más bien el domingo, hay un día más en donde los más grandes tienen que votar. Es un día civil que desde hace mucho se lo denomina como un acto democrático. Un día de elección. Hay que elegir para tener un presidente que será nuestro representante en los siguientes 4 años. A mí me gustaría pensar que muchos de ustedes nacieron en el transcurso de este gobierno, a diferencia mía, que nací hace muchos años atrás y había otro gobierno. Lo que puedo decir de la actualidad que nace con ustedes es que aprendí muchas cosas lindas y que la Argentina se hizo valer por muchas cosas buenas. Igual pensar en negativo, como en las pilas, que tiene un lado negativo y otro positivo, es que todavía hay mucho por hacer. Nunca se termina todo lo que hay por hacer. Es negativo porque a la vez pasan cosas feas, y si no se solucionan rápido, se vuelve negativo para todos. Pero además de todo lo que sucede en Argentina, quiero hacer un minuto de silencio para nuestros amiguitos humanos que viven en otros lugares del planeta Tierra y viven con muchas cosas más negativas, como en la guerra, que es su estilo de vida. Así comienza El ovillo de colores, el programa de la Biblioteca Westerfeld, un programa para chicos y chicas, para niños. Saben que nuestro programa los días viernes lo transmiten en La Charlatana, así que un saludo con abrazos a aquella radio amiga que se encuentra en un paisaje muy bello de la ciudad de Berisso y que los días sábados nos transmiten por Radio Futura, legendaria radio platense. Legendaria porque ya tiene muchos años. La biblioteca se encuentra abierta todos los días, pero no olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de un mail, que es Biblioteca Westerfeld, por Facebook, que es Biblioteca Westerfeld y El ovillo de colores, y pueden llamarnos a Radionauta si quieren decirnos algo ya mismo. Bueno, para continuar con todo esto, vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho, y bueno, vamos a ver qué pasa. I'm sorry if I thought that it would change your mind. En el monte llora, en la pampa calla, el hacha. Entra en la olla y sale vestido, maíz tostado. Va al agua y vuelve sin tomar, el cencerro. Comenzamos de vuelta. Como verán, estamos como con una quietud. Debe ser el día, un día con un poco de calor, pero con unas ganas de estar adentro. Vi por la ventana, salió el sol. Después de este día negro, gris, de lluvia que cae, que cae, que cae, que cae. Bueno, buenísimo, menos mal que podemos empezar a pensar en un poquito de sol. Quiero saludar a la operadora, chicos, que nos está tirando toda la buena onda de ponernos las canciones, de ponernos la cortina, esa luz. Y bueno, entonces quiero contarles qué es lo que estuvimos haciendo con el ovillo de colores todos estos días, cosas que nos ocupan por demás. Por demás, porque nos ocupan incluso pensar en nuestro futuro. Desde el viernes pasado, que el ovillo de colores, saben que es el programa de la biblioteca Oesterheld, que se encuentra en el Centro Cultural Olga Vázquez, participa, ¿no?, junto en el Centro Cultural. La biblioteca participa junto con la radio, que es donde nosotros estamos transmitiendo ahora mismo, otros lugares más. Y estamos todos adentro de este centro cultural. Somos un montón, hacemos de todo. Nosotros, por ejemplo, el centro cultural tiene un auditorio, tiene salas de reunión en donde las personas se organizan, tiene lugares productivos en donde las personas trabajan. Tiene millones de cosas, tiene lugares en donde uno puede, cualquier persona puede venir a disfrutar del lugar, a tomar un mate, a hacer amigos, a compartir con amigos, a venir a bailar, a venir a charlar, a venir a escribir, a venir a leer, por ejemplo, a la biblioteca, a venir a concretar las ideas que tenga, porque, por ejemplo, vos, que sos chiquitito, pero que ya tenés alma de dibujante, tenés alma de escritor, podés venir acá y hacer tus propias ediciones en la imprenta. Bueno, hay millones de cosas para hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en este centro cultural y para eso necesitamos seguir estando en él. ¿Cómo les explico esto? Nosotros, el centro cultural es un lugar en donde cada tanto tenemos que rehacer determinadas actividades para poder seguir estando acá. Entonces, para ello, nos organizamos desde el viernes. Primero salimos a la calle todos juntos para que todo el mundo se entere, tras una marcha, que todo el mundo se entere que nosotros nos queremos quedar acá, que nosotros queremos estar en el sitio, en el edificio. Entonces, a partir de ese momento, queremos saber cómo poder solucionar esta situación y poder quedarnos acá. Entonces, ayer decidimos hacer un festival lleno de música, de color, de amigos que expusieron sus obras de arte para poder quedarnos con el lugar, poder quedarnos en el lugar y poder concretar todas nuestras ganas de hacer cosas, porque somos un montón. Y un montón de gente que vive cerca de acá viene también acá. Lugares en donde hay otros centros culturales, otras bibliotecas, que vienen y comparten con nosotros y proyectan cosas, y nosotros siempre buscamos en concretar todo eso. Y bueno, entonces, para no llegar tarde a ciertas cosas, nos quedamos toda la noche esperando a ver si podíamos hablar con esas personas, y es muy difícil. A veces las personas se ve que tienen otras cosas que hacer, no nos prestan atención, y eso a nosotros no nos gusta, así que esperamos que nosotros no seamos iguales, ¿no? Porque para que nos hagan esa plantada que no nos gustó para nada. Pero bueno, yo más que nada esto se los cuento para que ustedes sepan que nosotros tenemos convicciones y que así seguimos para adelante y que nosotros así queremos pensar. Este lugar es un lugar re lindo y a nosotros nos gusta cuidarlo. Entonces también el hecho de que podamos pensar en un futuro acá mismo nos hace alimentar ese futuro y seguir pensando, creciendo, deseando. quizá pensar en que no tener más este lugar no nos permita seguir pensando otras cosas. Y además, acá disfrutan gente de todas las edades, chiquitos, grandes. Entonces, me parece que está muy bueno que eso, como empecé hablando, ¿no? Que pensar positivo, pensar que nosotros podemos quedarnos acá desde una mirada cultural, pensando en un futuro mejor, y que los más chiquititos y que los más grandes y que los más grandes de todos nuestros abuelos pueden compartir y pueden incluso darnos esa energía, esa sabiduría para que podamos seguir aprendiendo en nuestro futuro. Bueno, vamos a seguir escuchando. No quiero que se pierdan esto que grabaron nuestros amigos, después les voy a decir quiénes, que es un pequeño radioteatro que tiene que ver, está situado en el circo. Así que vamos a escuchar. Es una noche de mil maravillas. El público es un espectáculo. El siguiente número será de acrobacia. ¿Qué pareja más esbelta? Kurt Crash y la señora Kitty Crash. Saludan a su público tomados de la mano. Corre elegantemente, uno a cada extremo de la carpa. Toman las sogas, ascendiendo a los trapecios a 30 metros de altura. Se lanzan al vacío, uno en busca del otro. La señora Kitty de Crash da tres saltos mortales en el aire y justo cuando iba a tomar la mano de Kurt Crash, algo falla. La mano del señor Kurt Crash no llega a tiempo para tomar la mano de la señora Kitty. ¿Dónde está la red? Me parece que vamos a necesitarla. Yo creo que quedó en el armario, donde guardamos todas nuestras cosas. Tendríamos que haberla traído. Pepucho tiene razón. De todas formas, es raro porque todas las noches cuando hacemos este mismo número no nos olvidamos de traer la red. Ajá. Bueno, en primer lugar hay que ir hasta el armario. En segundo lugar... ¡Abrirlo! Abrirlo si es que tiene puertas cerradas. Esta mañana tenía. Es cierto, al menos una puerta tenía. Justamente la abrimos para meter la red después del ensayo. Entonces vamos, no perdamos tiempo. Un momento, ¿qué pasa si el armario está abierto? ¿Acaso creen ustedes que será fácil abrirlo si ya está abierto? Pacucho tiene razón. Pero tampoco haría falta. ¿Haría falta qué? Tampoco haría falta abrirlo. De modo que tenemos que ir preparados para abrirlo en caso de que esté cerrado y para nada si es que está abierto. No, para nada no. Para agarrar la red y venir a salvar a la señorita Kitty de Crash. Eso mismo quise decir. Quisiste decir lo mismo que yo. Es natural, los dos estamos tratando de salvar a la misma señora de Crash. Epa, los tres. Los tres, sí. Siempre los tres. Hemos hecho muchas cosas juntos desde chiquito. Jugábamos a la bolita. A la escondida. Tocábamos timbre y salíamos corriendo. Le llevábamos regalos a la maestra. Una vez le llevamos una caja. Una caja con un sapo adentro. ¡Qué bruto! ¿Cómo se asustaba? Bueno, basta. No nos pongamos sentimentales justo ahora que hay que salvar una vida. Che, vamos moviendo. Es cierto. Y tenemos que salvarla. Tenemos que salvar a la señora Kitty. Repasemos. Vamos a buscar la red. Volvemos corriendo. La rapidez es fundamental. Desplegamos la red debajo de la señora Kitty. O sea, en este mismo lugar. Y la salvamos. La salvamos de que se haga bolsa. Y con toda seguridad salimos en los diarios. Tres maravillosos payasos salvan a mujer acróbata. Tres héroes, tres valientes. Oh, siempre supe que terminaríamos famosos. Basta, basta. No es momento de pensar en eso. No perdamos tiempo. Sí, rápido. Corramos. La señora Kitty de Crash se salvó. Alcanzó a agarrarse de un pie del señor Kurt Crash. Vieron, qué lindo. Bueno, esto es gracias a los chicos del periodístico del mediodía de Una, que hicieron las voces de los tres payasos, y de Faca, que es el gran vocero del periodístico de la mañana, que hizo la voz del presentador. Me divertí muchísimo con ellos, así que yo les recontra super remí agradezco, porque me divertí muchísimo. No sé si a ustedes qué les parece. Yo supongo que las cosas están saliendo mejor acá en el Ovillo de Colores. Espero que se sigan sumando más y que sigan colaborando con estas mismas ganas

ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los cuatro chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Aquí estamos nuevamente. Espero que les esté gustando todo lo que está pasando hoy. Es muy extraño. Vamos a gritar todos juntos. Te extrañamos, Edu. Bueno, Eduardo, y hablé con él. Y me contó que estaba viniendo de viaje. Cada vez falta menos para que vuelva a acompañarnos en este programa, en este re lindo programa que es El Ovillo de Colores de la Biblioteca Westergel. Así que, bueno, ya está llegando de viaje, vamos a esperarlo muy contentos. Y bueno, como siempre, acá tengo un libro nuevo que me gustaría mostrarles, que les gustaría, me gustaría contarles. Es de un autor que se llama Itzvanch. Nosotros lo conocemos a él, seguramente ha estado hablando por el sonido de Radionauta, ha estado acá en el Olga Vázquez. Y bueno, él es un autor y dibujante de libros álbum. Es un gusto saber que esa persona existe, porque me encantan los libros álbum, son uno de mis preferidos. Me han enseñado a quererlos. Ellos suelen tener historias contadas a través de imágenes y con pequeñas frases que no cuentan la imagen, sino que cuentan otra cosa, y así es donde se fusiona la letra y la imagen. Es algo re lindo. Por ejemplo, bueno, y este libro se llama Boca de León y trata de una leyenda de Uganda. Bueno, obviamente que el autor no es argentino. Y bueno, y estas historias que se cuentan, estas leyendas, es, bueno, Boca de León, y se trata de un personaje, que le han contado una leyenda, y es esta leyenda ugandesa, cuando una persona se mete adentro de la boca del león. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque ¿saldrá vivo alguien que se mete adentro de la cabeza de un león? ¿No? Son cosas muy extrañas. Y bueno, entonces ahí es donde comienza toda la historia, porque a uno le da miedo, pero sin embargo, a través del misterio y de la aventura, mete la cabeza a mirar, se mete adentro a mirar qué hay, ¿no? A través de su tremenda bocaza, con gran valentía, dice acá, adentro de la boca del león, y que tenga la suerte de que salga ileso. Eso sería una parte, ¿no?, media trágica, porque pensar en esas cosas. Igualmente, cuando dice que sale de la boca del león y sale ileso, se encuentra no solo tesoros de oro y marfil, sino también la felicidad. Así que, ¿cómo concientizar eso? Y bueno, a través de las imágenes, gracias a Insight, nos cuenta, sabemos qué es lo que podemos sentir a través de meternos en la cabeza de un león, salir ileso, encontrar un tesoro de oro, marfil y la felicidad. Bueno, estas son pequeñas historias que se cuentan en diferentes lugares. Caracol de Martín Blasco. ¿Qué pasó, Lu? Bueno, vamos a perdonarla, Lu. No sé si da para contar la noticia que me acabo de enterar. Me parece que en el ovillo de colores... Bueno, vamos a dejar puntos suspensivos y porque se le escapó el dedito. Pero no importa. Y bueno, entonces, bueno, finalmente el león sale ileso. La verdad que por suerte al león tampoco le pasa nada. Y el personaje termina siendo una persona feliz. Toda esta voltereta para contar el final del libro, porque así también son los libros álbum. Nos pueden atrapar con las imágenes, nos pueden atrapar con la sugestividad de lo que puede decir una frase, pero también nos puede atrapar con esa idea de cómo conseguir lo que uno quiere, ¿no? Muchas personas por ahí solo buscan ser felices. Y bueno, entonces, ¿cómo conseguimos eso? Haciendo todo lo que nos gusta hacer y cosas que sean saludables y sanas. Entonces, para eso vamos a escuchar un nuevo capítulo de Don Caracol, ¿no? Los cinco problemas de Don Caracol. Y este es el segundo capítulo que yo ya lo estuve presentando anteriormente, el libro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta oportunidad con el bicho Bolita. Cinco problemas para Don Caracol, de Martín Blasco. ¿Y para qué sirve hacerse bolita? Otra tranquila mañana en el jardín. Las hormigas trabajan sin parar. Las abejas hacían miel mientras reían. Las arañas tejían nuevas y mejores telarañas. Todos, cada cual a su manera, eran felices. Sin embargo, nuestro pequeño bicho Bolita contemplaba a los demás insectos del jardín con una expresión triste en su rostro. Don Caracol temía preguntarle qué le pasaba, porque sabía que si lo hacía, iba a salirle con alguna cuestión. Muy complicada. Pero al ver que pasaba el tiempo y no se le iba esa tristeza, se decidió, ¿qué pasa, bicho Bolita? Bicho Bolita suspiró apenado y dijo, a veces, cuando veo a las abejas volando, a las hormiguitas cargando hojas, a las arañas tejiendo sus telas de arañas, una extraña pregunta viene a mi mente. Sí, me imagino, dijo Don Caracol. Te preguntas por qué hemos sido creados tan distintos uno de otros. No, eso no. Ah, entonces, ¿qué rol cumple cada insecto en este gran universo? No, eso tampoco. Ya sé, te preguntás cuál es el sentido de la vida. No, tampoco. Lo que me pregunto al ver las maravillas de cada uno de los insectos es, ¿para qué sirve hacerse bolita? Don Caracol miró extrañado a su alumno. ¿Cómo? Claro, ¿para qué sirve? Miré las abejas. Vuelan y encima hacen miel, y las hormigas pueden cargar hasta 100 veces su propio peso. Y fíjese las telas de araña de las arañas, y además, ¡cuántos ojos! ¿Y yo qué hago? ¡Me convierto en bolita! ¡Pero qué estupidez! Yo no creo que sea una cosa estúpida. Hasta usted, por lo menos, viene con casa incluida. No es mucho, pero es algo. No seas maleducado. ¿Pero yo? ¡Bolita! ¿Qué gracia tiene hacerse bolita? Yo quiero volar, o ser muy fuerte, o tirar telas de araña, o cambiar de color, qué sé yo. Hay que ser agradecido con lo que tenemos. Es que yo no tengo nada, nada más me hago bolita. ¿Sabía usted que cuando los seres humanos le cuentan cuentos a sus niños, nunca usan a los bichos bolitas? Cuentan historias como la hormiguita trabajadora, la abejita que volaba, el grillo parlanchín, pero nunca una historia de bichos bolita. Y hacen bien. ¿A quién puede interesarle lo que haga un bicho bolita? Entonces se hizo bolita. Fin. Sería una historia aburridísima. Bueno, ser bicho bolita tiene muchas ventajas. Nada más que no podés verlas. Es muy común que sepamos ver las cosas buenas que tienen los demás, pero no las que tenemos nosotros. No sé, no sé. Es muy fácil, pensalo. Si tuvieras que bajar una pendiente, ¿no te serviría hacerte bolita y bajar rodando? Y cuando te enterrás, ¿no te sirve hacerte bolita? Cuando tenés frío, ¿no se te pasa haciéndote bolita? Y si te caes al agua, ¿no te protegés haciéndote bolita? Hasta a mí me están agarrando ganas de poder hacerme bolita. Le cambio a hacerse bolita por tener una casa en la espalda. Es que no funciona así. Cada cual es lo que es y tiene que aprender a vivir con eso. Igual yo preferiría volar, dijo bicho bolita y se retiró entristecido. Don Caracol estaba muy enojado con su alumno, se decía. Ay, este chico, cuando no le estoy enseñando nada, él aprende algo y cuando quiero enseñarle, no quiere aprender. Entonces entró el perro en el jardín que andaba enfurecido como siempre. Todos los perros corrieron a esconderse, pero era muy tarde. El perro tocó con fuerza. Destruyó el hormiguero, les rompió las patitas a un montón de bichitos, mordisqueó las hojas. Hizo un desastre total. Entonces Don Caracol gritó con todas sus fuerzas. ¡Ey, señor perro! Ese bicho bolita que está ahí dijo que usted era un tonto, bobo, con mal aliento, que no sabe distinguir su cola de su hocico y que encima es muy pero muy feo. El perro corrió enfurecido al bicho bolita. Los ojos se le llenaron de sangre de lo enojado que estaba. El bicho bolita no podía creer lo que había hecho el caracol, pero tenía tanto miedo que inmediatamente se hizo bolita. Entonces el perro lo atacó de todas las formas posibles, lo tiró con sus garras de un lado al otro, usó sus feroces dientes, lo pateó, lo pisó y mientras hacía un destrozo de todo el jardín, lo agredió como nunca antes lo había hecho con ningún otro insecto. Entonces, cansado de hacer tanto lío, el perro se fue y en el medio del jardín, rodeado por plantas rotas y ramas quebradas, estaba la pequeña bolita que era el bicho bolita y cuando abandonó su posición de bolita, todos se maravillaron de que estuviera perfectamente sano. Después del terrible ataque del perro, ni una pata se había roto, nada. Entonces, Don Caracol se acercó al bicho y bolita y le preguntó, ¿y qué me decís ahora? Y, menos mal, que sé hacerme bolita. Y bueno, ahí vieron qué es lo que sucede en estos libros. Menos mal que podemos escucharlo. Cuando estaba estudiando bibliotecología, siempre nos hacían ir a visitar a diferentes bibliotecas, como por ejemplo la biblioteca de la provincia, que ahí hay una biblioteca especializada para chicos ciegos. Ellos suelen tener aprender a leer en braille, pero... a nosotras, a las estudiantes, a las aspirantes de para ser bibliotecarias, siempre decíamos, ¿no? Qué interesante poder hacer una, ¿cómo sería? Una bibliografía, ¿no? Una colección sonora. Entonces es muy interesante que podamos abordar desde el ovillo de colores este tipo de lecturas de libros completos o de capítulos. Para hacerles a poder acercarles a ellos también estas pequeñas cositas que vamos grabando para poder compartirlas con todo el mundo. Así que bueno, ya vamos a ver cómo llegamos a ellos con todo completito para que podamos disfrutarlo. Mientras tanto, les quería comentar algo que sería, no sé, hablar de un poquito más de otras realidades como comenzamos hablando hoy. Nuestra situación política también tiene que ver la concientización de también de mi situación política cuando era niña, cuando era una nena, una chica. Entonces, bueno, el otro día se acercó Josefina a estudiar a la biblioteca. Y entre idas y vueltas nos contó sobre un disco que grabó un director de música que fue su profesor de arte. Ella acá es una profe, es una tallerista en el Centro Cultural, el taller de biodanza, que es un taller muy lindo de danza. Me hubiera gustado que ella estuviera acá para que pueda realmente contarnos qué significaba eso, porque yo no soy capaz de poder decir de qué se trata, pero vamos a esperar en que otro momento pueda venir a compartir esto. Pero no quería dejar pasar lo que ella nos dejó, que fue justamente un disco. Sobre un coro, un disco de un coro de chicos de Chile, y que ella más que nada lo que más aprecia de este disco es a su director, es a su profesor, que es un profesor que ha sido profesor de arte en época de dictadura. Nosotros podemos recordar que en un periodo de casi dos décadas Chile, el país de Chile, ha estado bajo la dictadura. Y a mí me intrigó, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué podría suceder? ¿Qué es lo que sucede con los niños de esa época? Que son chicos de mi edad, también. Y pude extraer de un libro, de unos estudios sobre la infancia, que bueno, que lo han publicado, es unas jornadas que hubo, sobre infancia y cómo es la mirada del niño en esa época de la dictadura, ¿no? Porque este profe fue profe de chicos en la dictadura. Entonces, ¿qué se pensaba, no? Yo hoy, por ejemplo, tengo una mirada positiva. Digo, bueno, los niños que nacieron en toda esta época realmente han dado a luz muchas cosas interesantes con respecto a nuestro país. Y bueno, y me pareció muy interesante lo que decía. Bueno, por ejemplo, bueno, esta ponencia es un fragmento, un proyecto de investigación que inicia hace aproximadamente un año y medio. Imagínense que esto fue en esta publicación, no tengo el año de la publicación, pero imagínense que habrá sido en el 2012 habrá sido por una cita, así que es bastante reciente. Y bueno, dice, este proyecto es respecto a la vida cotidiana de los niños durante la dictadura militar en Chile, desde la perspectiva de que los nuevos estudios de la infancia conoce como protagonismo infantil, ¿no? Porque claro, es el estudio sobre los niños, entonces se lo toma que ellos serían los protagonistas de esta época dictatorial. Y bueno, entonces los niños no solo tienen derechos y estos deben ser asegurados por el Estado, sino que reflexionan, co-construyen su subjetividad y elaboran el contexto social de una forma particular, a veces impredecible. Entonces es muy interesante que a estas personas se las tomen realmente en serio, ¿no? Porque así es donde uno puede llegar a entender acá esta parte de que dice, ¿no? Lo impredecible que son. Y cómo ellos mismos producen esos significados que ante al adulto le producen consternación. Y bueno, esto es lo que se fue elaborando desde todas esas personas. Para fundar una nueva relación entre adultos y niños, se reconozca un espacio a esta representación de la infancia y se materialice esta nueva perspectiva en políticas de Estado. Para ello se hace necesario, entre otras cosas, devolverle a los niños el estatuto de ser partícipes de la historia de manera activa y por ello de producir tácticas que pueden ser consideradas como políticas aun cuando no estén inscriptas dentro de lo que tradicionalmente se formaliza como acto político. Bueno, ¿qué podemos decir ante todo esto? Me encantó esta parte de la consternación del mundo adulto, ¿no? Quizá también he leído otras notas en donde, por ejemplo, desde diferentes lugares, hay un periódico, una publicación que se llama Mostrador, ellos están incitando a que las personas envíen cosas de cómo fue su infancia. Quieren reconstruir la infancia de los chilenos. Y bueno, quizá debe ser porque no se hablaba de eso, ¿no? Son cosas, se les llama infancia memoria. Y es re lindo poder reconstruir cosas porque, como decía, ¿no? A veces hay tanto para hacer. Ya sea, bueno, obviamente que hablar de un periodo dictatorial no es lo mejor, pero justamente, ¿no? Las personas, cómo viven esas cosas y poder reconstruir significa es poder volver a nacer, volver a hacer cosas nuevas y tomar, realmente pensar. Yo a veces pienso, ¿no? En la infancia uno vive tan rápido, uno hace tantas cosas, uno tiene que hacer tanto. Y bueno, no, basta. Hay que vivir ahora, que la infancia sea esa palabra fea, como siempre nos indica Edu, que le indica nuestra amiga Aileen, ¿no? Sea esa palabra fea y que nos convirtamos en personas. Yo creo que los seres humanos, desde que el momento en que nacen, tienen que ser considerados, bueno, ¿quieren darle un género? ¿Quieren que sea hombre? ¿Quieren que sea mujer? ¿Quieren que sea directamente algo diverso? Bueno, puede ser todo eso, y eso es cultural. Uno es el que le va a brindar a esas personitas nuevas esa libertad y que no sea con prejuicios. Me parece que nosotros tenemos que aprender a no ser tan prejuiciosos para que justamente seamos confiados en la libertad. No sé, por eso esa canción que puse de Charly García, Influencia. Me parece que es muy importante andar confiando más en uno mismo y en las cosas que aprende por sí mismo a través de la observación. A mí me encanta la observación de la naturaleza y esa también es la observación de uno mismo, cómo se comporta ante las cosas y poder ser considerados confiables, ser personas confiables. Así que no andar tan enojados, andar bien, andar contentos bien y haciendo lo que nos gusta. No todo tiene que ser tan absoluto. Finalmente, nosotros vivimos de un montón de cosas. Nuestra vida está llena de cosas. Está llena de golosinas, está llena de papas fritas, de snacks. Y bueno, entonces, de los guisos de la abuela. Está llena de los rayos de sol, de la lluvia de la noche, de los charquitos en las plazas, en las hamacas, porque llovió, no nos podemos hamacar en una placita. Tenemos que buscar otro juego, porque el tobogán también seguro que tiene un charco. Así que bueno, todas esas cosas nos tienen que preocupar también. Y bueno, tenemos que ocuparnos en hacer más cosas todavía. Que todo nos divierta, nos ocupe, que todo es importante. Y bueno, entonces vamos a compartir estos. Quiero compartirles estos temas de coro y para después despedirnos. ¿Dale? Yeah. un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Y así llegamos al final del programa número 32. Como me ven, realmente hoy estuve muy acompañada. Estuve acá, ustedes saben, acá yo con mi micrófono que lo muevo, hago ruido, pero del otro lado de la pecera estuvo lleno de gente. Pero supongo que ustedes no habrán escuchado nada de todo lo que pasó. Estuve con Lu, que me acompañó durante todo el programa. Y bueno, sé que hay cosas que se me han pasado por alto, pero ustedes sabrán comprenderme. Bueno, cómo es esta dinámica, que así todos aprendemos juntos. Así que bueno, a pedido de Eduardo, vamos a despedirnos con un tema de María Elena Walsh, En el país de no me acuerdo. Y yo los voy a dejar con un audio de unas adivinanzas que yo ya les comenté, no sé si en el programa pasado o en el anterior, sobre estas adivinanzas que en realidad son en otro idioma y como yo no me sé el otro idioma, las digo en este idioma. Espero que las sepan interpretar y bueno, todas están relacionadas. Son de Santiago del Estero, así que tendríamos que ponernos el sombrero en la cabeza, las manos detrás de la nuca e imaginarnos algo por el estilo. Bueno, chicos, chicas, súperes amigos, nos vemos, nos vamos a escuchar, nos vamos a mirar y nos vamos a querer. Así que hasta el martes que viene, nos vemos. Chau. Cuatro caballitos corren y corren y nunca se alcanzan. El ovillador. Tapa sobre tapa, corazón de vaca, la empanada. Sale de la sala, viene de la loma, meneando la cola como una paloma. La escoba. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me para volver a escuchar El ovillo de colores. Radionauta.com.ar